Hola amigos, ¿qué tal? Aquí le habla Claudio de la Onda Sabanera y les quiero mandar un saludo a todas las mamis del mundo, decirles que las quiero así como la quiero a mi madre.